Ya queremos que soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a soles. Es simplemente comer. Todo lo que piensas tú, podré adivinar. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy en buen humor. Soy un gnomo, el más anciano del lugar. O soy el más que yo sé, te pueden curar. Soy un gnomo, muy grato y buen hecho. Si me quieres conocer, pon mucha atención. Evitando los enemigos de los dos y a las bombas conmigo, le comenzó a ir corriendo de aquí para allá. Te cuido, no me pises, si es que estás cogiendo estresas, que no sea que cometas una barbaridad. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy en buen humor.